Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo, nuestras músicas. Para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. Cálidos saludos para ti. Te estaba esperando. Esta es la sintonía, ya lo sabes, de Planeta Musical. Aquí comienza tu viaje esperado, la compañía que yo deseaba, o sea, la tuya. Bienvenido, bienvenida a la edición 679 ya de Planeta Musical. Hoy te propongo, como siempre, vamos a comenzar el programa con alguna que otra novedad, lo último que ha ido llegando a mis manos. Vamos a arrancar con música andaluza. Sí, música andaluza. Hoy arrancamos en nuestro país y en Andalucía. Dorantes sin muros es lo último que ha sacado. Es el tercer disco de este pianista flamenco, Dorantes. Se presenta como un álbum en el que toma el flamenco como punto de partida para avanzar hacia otras formas, hacia jazz, hacia la música clásica y la contemporánea. Para ello cuenta con la colaboración de voces como las flamencas de Enrique Morente, Carmen Linares, Esperanza Fernández, Arcángel, Miguel Poveda, Pedro Peña, José Mercé y la de la cantante israelí Noah. Menuda nómina, pensarás tú, lo mismo que pienso yo. Tal y como expresa el título, el músico se ha centrado en experimentar libremente en la composición. Estaba, dice, en un momento de mi carrera en el que necesitaba explorar, tantear nuevos sonidos, llevar el piano hasta senderos desconocidos, y así ha sido, reconoce Dorantes. El pianista sevillano, parte de la saga lebrijana de Los Peñas y Perrates, añade un nuevo trabajo a su discografía, formada hasta ahora por aquel Orboy del año 98, ya considerado un clásico, y Sur de 2004. Dorantes, esto se llama Refugio. Thank you. siente camelo, lo que te camelo. Si tú me abrieras el cuerpo por dentro, lo tengo más negro que el terciopelo. David Peña, Dorantes no se puede homologar musicalmente con facilidad. Pertenece al mundo flamenco por cuna y vivencias, pero sus creaciones son absolutamente personales y se alejan de los experimentos de fusión habituales. Ha dotado al piano de una enriquecedora dimensión. Es un virtuoso instrumentista que denota su paso por el conservatorio y, además, suena hondo. El contacto de Dorantes con los teclados fue una coincidencia. En casa de su abuela paterna, la Perrata, había un piano y él empezó a tocarlo de chiquillo. El primer disco que grabó Orbroy fue una refrescante sorpresa y desde entonces ha mostrado su talento y versatilidad junto a numerosas primeras figuras del arte jondo, como su tío el Lebrijano. Aunque sus coqueteos con la música comenzaron de la mano de una guitarra, con la que incluso llegó a ganar concursos siendo niño, a los 10 años quedó fascinado con aquel piano y comenzó de forma autodidacta. Aún joven, ingresa en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. A los 22 años, debuta en los Reales Alcázares con la presencia de los Reyes de España, aunque no será hasta 7 años después, en 1998, cuando viera a la luz su primer vástago musical, Orbroy, un disco que pone de acuerdo a la crítica y al público y que lanza a Dorantes a la primera línea del panorama musical. Dorantes, esto se llama Al calor de la manta. Thank you. al calor de la malta sobre mi falda. Duérmete, lucerito, de nuevo alba. A partir de entonces se le bautiza como el flamenco del siglo XXI y empieza a recorrer escenarios internacionales y a recibir reconocimientos. En 1998 es invitado al Festival Jazz Plaza de La Habana con artistas como Jacques Dejonet o Michel Camilo. La Fundación Machado le otorga el premio Demófilo al artista Revelación y recibe el premio Flamenco Hoy, de la crítica al mejor disco instrumental. Europa, Asia lo reclaman y las giras de Orobroi recalan en Francia, Inglaterra, Grecia, Japón y Cuba, compartiendo cartel con primeras figuras del jazz, la música clásica y el flamenco. En 2002 vuelve a sorprender al público y a la crítica con Sur, un disco en el que su piano se arropa de otros instrumentos y se acerca a los sonidos orquestales. El álbum se presenta en más de un centenar de escenarios de todo el mundo. Y yo espero que le suceda lo mismo con este que hoy te estoy presentando, lo último de Dorantes. Esto es Una Voz en Alto. Thank you. dile que no habla. ¿Dónde está? Electrónica es elplaneta-musical@hotmail.com. Rocío Márquez nació en Huelva en 1985. Es cantaora. Se inició aprendiendo a cantar fandangos en la Peña Flamenca de Huelva. Tenía 9 años y ya entonces ganó un primer premio por este estilo, aunque continuó su formación musical en el conservatorio. 2 años después participa en un programa de televisión de Antena 3, imitando a Marifé de Triana, logrando la estrella de bronce. Meses más tarde logra el primer premio de artistas noveles en la modalidad de canción española, organizado por una conocida cadena de radio que pertenece a la Iglesia, de la cual no me da la gana decir el nombre. Al año siguiente logra en el mismo certamen el galardón de canción melódica. Hoy saca un disco que lleva por título genérico Claridad. Y esta es la voz y esta es la música de Rocío Márquez, Las manillas del reloj. Sol de sentencia que creciente van dando con decisión y fuerza. Mientras tanto las manillas del reloj van pasando y pasando con su son, pasando, van pasando con su son, pasando, van pasando. algunas veces van con dicha y otras siendo aún una niña, Rocío Márquez comienza a recibir clases de canto impartidas por Gloria Muñoz. A partir de aquí, es invitada a diversos programas de distintas cadenas televisivas, como Esos Locos Bajitos y De Buena Mañana, A Tu Lado, Senderos de Gloria, De Tarde en Tarde y Veo Veo, Premio Hispamusic de Canal Sur. También participa en galas benéficas y en un certamen, diferentes certámenes de Miss Huelva, tampoco quiero decir de qué eran, y no es que fueran de la iglesia en este caso. Rocío Márquez, el tema que da título al disco, Claridad. cantaba lo que quería, como quería, con esa voz de cristal. Sereno de los flamencos que con suspiro siempre te gustó pagar, maestro Vallejo, préstenos la llave que tiene la esencia más pura del arte. Si a usted le parece, podemos quedar en un Carmen que esté cerca de Granada. Hago una letriquita de ese que canto esta formulería, de esas que se pegan y ya no se olvidan, porque lo que quiero y es que llegue el día que todas las vecinas bailen bulería. Que lo que yo quiero y es que llegue el día que todas las vecinas bailen bulería. Que lo que yo quiero y es que llegue el día que la vecinita que va que te quema el bulería. Que lo que yo quiero y es que llegue el día que la vecina baile bulería. A los 15 años, Rocío Márquez se traslada a Sevilla, donde compagina sus estudios con una formación más específica de flamenco al ser becada en 2005 por la Fundación Cristina Heren de Sevilla. Allí recibe clases de artistas como Paco Taranto, Sonia Miranda y José Luis Postigo. A partir de entonces participa en un sinfín de festivales y concursos flamencos, así como en programas de televisión. Logra igualmente multitud de galardones. No te los voy a decir todos porque no acabaríamos, pero sin duda el más importante, la Lámpara Minera del Festival de Cante de las Minas de la Unión en 2008. Y hoy ha sacado, como te comentaba, su primer disco, este Claridad. La canción con la que acabamos hoy, con Rocío Márquez, Te Diré, el clásico de los últimos de Filipinas, una buena versión hace doña Rocío. Yo te diré por qué mi canción se siente sin cesar. Sabrás tu risa me faltan, tu beso me falta, tu despertar me falta, tu risa me falta, tu beso me falta, tu de programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Diego El Cigala se adentra en el cancionero popular argentino en Romance de la Luna Tucumana, ediciones en España, en principio, junto al diario El País, en América vía Universal Music y Europa y Asia. Asia, perdón, no sé ni lo que digo, con Deutsche Grammophon. Este lanzamiento reúne 11 temas del cancionero popular argentino, de Homero y Virgilio Expósito a Atahualpa Yupanqui, pasando por Gardel y Lepera, en la voz rota y flamenca de Diego El Cigala. Un disco que sorprende por los arreglos de guitarra eléctrica de Diego García, el tuanguero, un instrumento nuevo en la trayectoria de El Cigala. Además, Romance de la Luna Tucumana incluye las colaboraciones de Adriana Varela y la desaparecida Mercedes Sosa. Diego El Cigala, lo último, Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esta calle testigo, calle perdida, dejo un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa ya después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? Que la habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor. Dolor de vieja alboleda, canción de esquina, como un pedazo de vida, naranjo en flor. Thank you. después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa ya el después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como pájaro sin luz. Que el agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor. Diego el Cigala es como esos indianos que volvían de las Américas colmados de riquezas y de historias. En su caso, de las canciones andinas, milongas de Martín Fierro y chacareras argentinas que llenan su nuevo trabajo, este Romance de la Luna Tucumana. ¿Tesoros intangibles? No exactamente. El cantaor también ha encontrado al otro lado del océano, que tanto une como tanto separa, todo un modo de vida, una vía de escape a la asfixiante realidad de España, de esta España del desánimo y los desahucios, de la corrupción y la desvergüenza. El cantaor, nacido en Madrid en 1968, Diego Ramón Jiménez Salazar, planea mudarse este verano a la República Dominicana, donde la vida transcurrirá, espera, más desahogada. Las autoridades le facilitarán los trámites de obtención de la doble nacionalidad a él y a los suyos, Amparo, su mujer y representante y memoria cuando ésta le falla. Y a sus hijos, Diego el mayor, de 16 años, y Rafael, ese chaval de 7 que corretea por la casa con una coleta larga y recta como un antebrazo. ¿Sabes cuando una cosa se ha terminado?, dice el Cigala. Pues esto se ha terminado, otro más que se nos va. Diego el Cigala, Romance de la Luna Tucumana. Bajo el puñal del invierno murió en los campos la tarde. Con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Rezos en la noche blanca, zarpando del aire, mientras le nacen violines a los álamos del valle. Samba de la luna llena, baila la noche en la calle. Con su pañuelo de quina y su empochan las grises nieblas, los verdes cañaverales, y caminan los caminos con su escolta de azares. Y caminan los caminos con su escolta de azares. La noche llena de arpegios, copa de los nogales, el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. Samba de la luna llena, baila la noche en la calle con su pañuelo de quina y su ademán de saudade. Cuando digo que esto se ha terminado, esto es el circuito estable de conciertos, el apoyo de la administración a la creación y otras quimeras de aquel lejano pasado de emprendimiento cultural, arrasadas por la tormenta de los recortes y la subida del 13% del IVA. Aquí es imposible mantenerte, no es como esté el patio, es que no hay patio. En España ya no creces, si acaso vas disminuyendo. Primero, porque ya no te pagan tus cachés y segundo, porque ya no haces giras. Están acabando con la cultura, no piensan dejar títere con cabeza. Allí, en cambio, no hay crisis, me pagan como me tienen que pagar, trabajo como siempre. Entonces, ¿para qué quedarme aquí? Para ver cómo se hunde el barco. Aquí es imposible mantenerte. No es como esté el patio. Es que no hay patio. En España no creces. Diego El Cigala, bajo de ánimos como casi todo el mundo y harto de lo que nos rodea. Le acompaña a Mercedes Sosa, canción para un niño en la calle. Hasta ahora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersas por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniendo una estrella en el sitio del hambre, de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo. Estalla la tristeza, la alegría del canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe de andar la vida recién nacida a precio, la niña arriesgada es una estrecha ganancia. Porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas hay una mala palabra. Olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago truncón les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo. Nuestras músicas, para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. One man come with love and understanding. Escucha con atención el tema que sigue, pues es la introducción al disco que te voy a presentar. Es el último disco que ha sacado el Chojin. Ira se llama. ¿Por qué Ira? Le acompaña en esta introducción y lo explica mi amiga Macarena Berlín. ¿Por qué ira? ¿Por qué enfrentamos el instinto a la razón en lugar de dejar que convivan en la armonía? Somos contradicción. Una parte nos dice hazlo, otra parte nos dice no. Sabemos cuál es el camino, pero en vez de seguirlo, nos salimos. Para luego quejarnos por habernos perdido. Inventamos excusas que convertimos en motivos. Confundimos lo que debimos hacer con lo que realmente hicimos y vivimos. Vivimos deseando siempre algo que no tenemos y lo perseguimos. No hay uno solo de nosotros que diga que ha conseguido todo lo que un día quiso. Porque no se puede. Pero aunque no se pueda, insistimos. Y ese buscar lo imposible es nuestra bendición y nuestro castigo. Somos dueños de un montón de sueños. La decepción es el precio cuando se intenta agarrar el cielo para ver qué se te escurre entre los dedos. Y somos eso, el deseo de ser como nos gustaría sin poder llegar a serlo. Nuestra razón comprende el límite, pero nuestro instinto se niega a verlo. Somos eso, seres imperfectos que sueñan con ser perfectos y se recriminan a sí mismos sus defectos. Que aplauden las grandes gestas en vez de los pequeños gestos. Este es un disco que habla de eso. Instinto, razón, autobiografía. El Chojin nos invita a todos a enseñar los dientes al poder en este su nuevo disco Ira. Instinto, razón, autobiografía. Es su duodécimo trabajo en el que presenta un rap mucho más abierto y hace un llamamiento a la movilización social y a enseñar los dientes al poder. Hagamos cosas para cambiar un sistema que realmente está mal, reflexiona el Chojin en una entrevista con Efe, en la que recuerda que el rap siempre ha estado con las clases más bajas. Escucha atentamente la letra de esta canción, de este tema del Chojin. Se llama Mienten y es, vamos, indicado

marcadas. Le acompaña Juan Inaca. Sí. La cosa está hecha, estoy prendiendo mecha. Es mi oportunidad, caducidad, no tengo fecha. Primero es la cosecha, después viene la escarcha. Ya reuní mis flechas, tú te fuiste de marcha. Carcas vistiendo Carhartt, yo llevo marcas blancas y bambas. Y lo que quiero es que se vaya Juan Car, que se acabe la banda y sus trampas, feas como infantas. Toda una nación pagándoles las fantas. La fantasía del rico es la realidad del pobre. Qué cantidad de votos, qué de votos del sobre bajo cuerda. Cuánta derecha, cuánta falsa izquierda. Cuánta verdad cuentan, no cuentan una mierda. En Fahrenheit 451, mundo feliz. Coleccionando Nike, aspirando por la nariz. Comprando en él todo a 100, diciendo esto es así. No estarás bien, es mejor que te preocupes por ti. Dame la comprensión de lo que está pasando. No tanta información que me termino desinformando. Dinos las cosas como son y a la cara. Las cuentas claras, deja de darnos cartas marcadas. Oros, copas, bastos, espadas. No puedes ganar, juegan con cartas marcadas. Dinos las cosas como son y a la cara. Las cuentas claras, deja de darnos cartas marcadas. Estoy en un trono de hierro forjado con los micrófonos de los rappers que he ido venciendo. No es ningún juego, es mi canción de hielo y fuego. Yo soy el colmillo que pende sobre tu cuello, vampiro. Vivo más allá de los aplausos, los fans y los gritos. Vivo donde el rap no se corta y golpea al corrupto. Banqueros, manguites, feos como infantes reyes y amantes seres y fraudes. Medio país asustado, sin oficio. Vivo en un ciclo, empieza y termina en el mismo sitio. Menos para el pobre, más para el rico. No, yo no critico, escribo lo que identifico. Vivo en un circo, mi curro es esquivar cuchillos. Mis derechos se han convertido en caprichos. Son de quita y pon, y han dicho que es mejor suprimirlos. Primero fue el bolsillo, los servicios. Lo que no me van a tocar va a ser el micro. Dame la comprensión de lo que está pasando. No tanta información que me termino desinformando. Dinos las cosas como son y a la cara. Las cuentas claras, deja de darnos cartas marcadas. Oros, copas, bastos, espadas. No puedes ganar, juegan con cartas marcadas. Dinos las cosas como son y a la cara. Las cuentas claras, deja de darnos cartas marcadas. Si quieres te descubro la trama. El xenófobo de ayer termina siendo el emigrante de mañana. Cuando las circunstancias lo sacan de la cama, la fuerza y siente la urgencia. El calor, la llama que inflama y le quema. La infamia que enferma en forma de insomnio y odio, porque convive con el drama. Y aunque cambie de canal, sigue en el mismo programa. Siempre es la misma serpiente, pero muda las escamas. Yeah. 1984, gran hermano, lo dijo el cuervo blanco. El invierno ha llegado. Hoy vas a comerte lo que ayer te daba asco. ¿Quieres trabajo? Vas a tener que aceptar barco. El truco es claro, a un pueblo desesperado. Puedes forzarlo hasta que pueda pasar por el aro. Pero aquí hay un fallo, si aprietas demasiado, en lugar de ceder puede terminar explotando. Boom. El nuevo trabajo del Chollín, el cantante madrileño, destaca por las numerosas colaboraciones, ya que de los 14 temas que lo componen, 11 son trabajos en conjunto con artistas de los más diversos estilos, sin olvidar los de su propio género, cantantes Nash y Satu. El rap es el que permite que tantos artistas puedan colaborar juntos. Tenemos esto como filosofía de nuestra música, afirma. La gira de presentación de este disco de Ira comenzará el 1 de junio en Valencia y tras un salto a América, un hito en su carrera, volverá a España. Ser es difícil, le acompaña Diana Navarro. Escucha este tema, para mí el mejor del disco. Ser mujer es difícil. Debes cumplir con tu papel mientras dices que el papel de la mujer ya no existe. Todos te exigen. Tienes que estar siempre sublime mientras defiendes que el físico no te define. Parecer delicada y ser irrompible. Luchar con techos de cristal invisibles que te frenan. Puestos por los mismos que te escriben poemas. Según el día uno diría que el problema se encuentra en la misma manera en la que el hombre te ve desde fuera. Es como una guerra librada entre dos trincheras donde disparas coherencia y recibes. esa cambia incongruencia. No puede ser que el hombre que está a tu lado no entienda que no exiges nada que no merezcas y que no deberías de pedirlo siquiera. Seas como seas, vivir es difícil. Debes cumplir con tu papel a la vez que dices que el papel del hombre no existe. Todos te exigen. Tienes que estar firme o flexible según lo que toque, eligiendo sin confundirte. Ser fuerte pero sensible, orgulloso y humilde. Ser delicado y a la vez parecer irrompible. Ser comprensivo y comprensible. Según el día uno diría que el problema se encuentra en la misma manera en la que sus cabezas piensan. Es como una guerra librada entre dos trincheras. Estás bajo constante sospecha de ser injusto con ella. El macho fue el que se impuso a la fuerza a la hembra. El macho fue el que sometió a su pareja a sus reglas. Pero no implica que tú fueras, ¿no? La vida es como es. Difícil de entender. La vida es como es. Difícil de entender. Ser persona es difícil. Debes cumplir con tu papel a la vez que dices que los papeles ya no existen. Todos te exigen. Tienes cientos de obligaciones que tú no elegiste, pero que deben cumplirse. Cuidar unas normas que tú no pusiste. Ser parte de un sistema que oprime, que coge tu vida y la exprime. Mientras preguntas de qué sirve. Según el día uno diría que el problema se encuentra en la misma manera en la que somos por naturaleza. Es como una guerra librada entre dos trincheras. El fuerte pega y el débil aguanta el golpe y lo acepta. El mundo es injusto con quien lo sustenta. Dos clases conviven, una sola prospera. Mientras el débil dice ¿y qué nos queda? Seas como seas, vivir es difícil. El sonido es real. Bueno, una vez terminada la, digamos, parte político-social del programa de hoy, nos dedicamos a la música en sí misma. Hemos llegado al Congo. El disco que a continuación te presento es la primera obra de una genial mujer, Gasanji. Se llama, y el disco es homónimo. El primer tema que te quiero dedicar se llama Libela. Songa mboka libe. Gazanji, ópera prima de esta artista, de esta cantante compositora congoleña, cuyo nombre se traduce como la que presenta la conciencia. Gazanji trata de mandar sus mensajes universales a través de su música, una música estilísticamente sin dirección fija, ligeramente jazzy, canciones emotivas con una voz llamativa, una voz dulce y persuasiva. Se asemeja algo a Tracy Chapman y a Rocky Traoré, pero, como se suele decir siempre, todas las comparaciones, y más en este caso, son odiosas. Para Gazanji, su música es su propia música y ella es la que tiene mucho que decir. Help me, ayúdame, Gazanji. I try to hide, but all my fears need a peace of mind. Somebody help me, I'm gonna lose my mind. Somebody help me, I need a peace of mind. Somebody help me, I'm gonna lose my mind. Gassanji, no sé si, sí te lo dije, creo, nacida en la República Democrática del Congo, defiende de forma natural una cierta idea de africanidad, pero por encima de todo dice su verdadera idea de humanidad. Su nuevo disco, su primer disco, su ópera prima es homónima, Gassanji, como te contaba al principio. Hipno Trans Susu. Así se llama este tema. Susu. te lo regalo. Ahora puedes disfrutar como tuya la música de Planeta Musical. Visita mi blog, es así de fácil. Busca en Google Afro-Cuban Latin Jazz, así, todo junto. Una vez dentro, te puedes bajar lo que quieras y comentarme lo que te apetezca, lo que te gusta y lo que no te gusta del programa. A eso estamos. Afro-Cuban Latin Jazz. La música de Planeta Musical. Bueno, y otra nueva entrega que te traigo hoy es el último trabajo de un grupo que a mí me apasiona realmente, Mother Falcon. Ellos hacen música indie, pero ¿qué música? Desde que los conociera, creo que allá por 2010-2009, sacaron su primer trabajo, un disco que curiosamente me llamó la atención por su nombre, se llama Alhambra. Así los conocí por el nombre, me quedé impresionado. Después, en 2011, sacaron otro y acaban de sacar este que lleva por título You Knew, tú sabías, este año. Recién salidito del horno, como digo siempre. Mother Falcon es una banda, una orquesta, diría yo, indie, que nacieron, están radicados, viven en Austin, en Texas, y se han convertido rápidamente en un grupo galardonado a través de sus grabaciones. Actúan en clubes de rock, actúan en teatros, actúan en cualquier, digamos, centro dedicado a las artes. El grupo comenzó a unirse en torno al multiinstrumentista y compositor Nick Gregg, mientras que los miembros eran todavía adolescentes. Se unieron con él a través de las clases de música orquestal y de cámara. Es un colectivo de 18 piezas, hacen coros, incluyen varios multiinstrumentistas y la mayoría de los músicos contribuyen con sus voces. El guitarrista, pianista Claire Paquette, acordeonista y pianista Tamir Khalifa y el percusionista y saxofonista Isaac Winburn forman el núcleo creativo junto con Nick Gregg, aunque indudablemente todos los miembros contribuyen musicalmente. Vale la pena que veas los vídeos de ellos. Mother Falcon, Madre Halcón, es realmente la traducción. Moléstate en ver los vídeos en YouTube o si no, en Afro-Cuban Latin Jazz, en el blog de Planeta Musical, vas a encontrar los tres discos. Mother Falcon, este tema se llama Catherine. Tenía por aquí el dato. Naturaleza Muerta es un EP, un EP, que lanzaron a principios de 2010 y de ahí generaron su éxito en aquellos principios, que se llamó Marigold. Posteriormente, el primer larga duración que sacaron fue el que te comentaba antes, Alhambra, que salió en febrero de 2011 y fue el que comenzó a llamar la atención del gran público. Tienen montones de premios, el Austin Music Awards de 2010, 2011 y 2012. Ganó el Best, ¿en dónde? En de los críticos de Austin. En fin, una inmensa nómina de premios. Mother Falcon, este tema que vas a escuchar se llama Pink Stallion. When she took me to the Mother Falcon, quédate con este nombre, no se te vaya a olvidar. You Knew, tú sabías, es su último disco. Aquí te lo he presentado un poquito, has tenido un aperitivo. Dirty Summer, verano sucio. programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Recta final de Planeta Musical. La vamos a dedicar al blues. Cotton Mouth Man, o lo que es lo mismo, el hombre de la boca de algodón, es el nuevo disco de James Cotton, apodado como el Super Harp, Super Armónica. Es uno de los más grandes armonicistas de la historia del blues. Este nuevo disco de estudio salió el pasado 7 de mayo con 13 nuevas canciones, 5 de ellas coescritas con el percusionista y productor Tom Cambridge. Y en él colaboran grandes nombres como Greg Allman, Joe Bonamassa, Ruthie Foster, Warren Haynes, Delbert McClinton, Kev Mo y Chuck Label. El primer tema, Mississippi Mud, algo así como barro del Mississippi. Le acompaña en cantando como vocal Kev Mo. Breaking ground when the earth was bone dry, digging and sweating underneath that blazing Delta sky. You put your seeds in the ground and pray for rain, all for the change. Do it all again. In my soul and in my blood, that old Mississippi mud. I found out early, you got to stay behind the mule. I learned things in the field in school, a whole lot of lessons, a whole lot. I can't understand. You apply so hard, let the cords get in your hands. It's in my soul, in my blood. Oh yeah, that old Mississippi mud. Yes, it is. Mississippi mud. James Cotton, uno de los nombres claves del blues y el rock, artífice junto a Muddy Waters del conocido blues de Chicago, caracterizado por un sonido fuertemente eléctrico. Ellos fueron realmente el puente entre el blues y el rock. Llegó en este caso James Cotton a tocar con The Rolling Stones, Eric Clapton, Grateful Dead, Led Zeppelin, Janis Joplin, B.B. King, Santana, Steve Miller, Freddie King, Todd Rundgren o Johnny Winter, entre otros. Hoy te estoy presentando, parece mentira, es todo un clásico del blues y sigue sacando discos, este Cottonmouth Man. El tema se llama He Was There, él estaba allí. Le acompaña Darrell Nulisch. Now he was driving a truck and paying his dues, radio playing his cotton crop blues. Now he turned in his keys and walked out the door. Cotton didn't drive that truck no more. It's all true, I ain't blowing hot air. Yeah, you can't make this stuff up. James Cotton, he was there. Now he went to Chicago 1954, and blues was blasting out of each and every door. Those were good times, man, oh man. Fine looking women all around the bandstand. It's all true, further and bring it on home. Got my mojo working since 19 years old. Fillmore West and Fillmore East, Carnegie Hall. That was me. It's all true, Cotton, he was there. La música es una ilusión. El sonido es real. Vamos a terminar con una vieja amiga de Planeta Musical con Betty Lavette. Ella volvió allá por 2007 con un disco que ya lo indicaba en su título, estaba cargado de sangre. The Scene of the Crime, la escena del crimen. Su canto sigue siendo bien desgarrado, crudo, y las letras bordean lo explícitamente autobiográfico. A algunas baladas de climas bien densos se le agrega esta veterana máxima del rhythm and blues con un sonido rockero sureño que es francamente espectacular. Betty Lavette, el disco, como te decía, The Scene of the Crime, y este tema se llama Jealousy. Deep, it'll cut you wide. It's a gut rock feeling you get inside. You blame him. It's all because jealousy. He's away and you're left at home. You just don't believe he's on his own. Honey, it's your foolish, your foolish insecurity. You've got to rid yourself of jealousy. Jealousy, it's that thing. Flame, see. Aquí termina esta edición de Planeta Musical. No olvides que te estaré esperando en la próxima. Mientras tanto, soporta los embates que te da la vida, que ya vendrán tiempos mejores. Será hasta entonces.